el dolor. Y todo igual que antes, será una vida llena de amor. Y todo igual que antes, será una vida llena de amor. Cantaremos juntos los dos. Ay, qué lindo que es el amor. Cantaremos juntos los dos. Ay, qué lindo que es el amor. Llena de amor. Cantaremos juntos los dos. Ay, qué lindo que es el amor.